18 de septiembre de 2007. Hola, amigos cibernautas. Bienvenidos a la edición automática de Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Esta es una lectura automatizada de los contenidos del noticiero del día 18 de septiembre del año 2007, que originalmente conduce José Antonio Zapata Cabral. A continuación, las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Siguiente nota. Presentan actividades para el Festival de las Calaveras. Ayer se presentó el programa oficial del Festival de las Calaveras, que abarca del 19 de octubre al 4 de noviembre en el barrio de San Marcos y otros puntos de la ciudad, además de los municipios de San José de Gracia y Asientos. Voceros del gobierno del estado dijeron que esperan una afluencia de 400.000 asistentes, de los cuales 45.000 provendrán de distintas partes del país y el extranjero. Dijeron calcular una derrama económica de 70 millones de pesos. María del Refugio Díaz Serna será la Catrina del 13º Festival de las Calaveras. Con el funcionamiento del Palenque Sol, se presentarán artistas como Yuridia, los Tigres del Norte y los Comediantes. En la velaría de la feria, tendrán lugar las noches musicales, y ahí se presentarán artistas como Chico Elizalde, Regina Orozco, el grupo Morsa con la Orquesta Sinfónica en un homenaje a los Beatles, Arturo Castro y su banda con un tributo a Frank Sinatra, Los Ángeles Negros, Sol y Luna, Grupo Cimarrón, Los Ermitaños, DJ Martín Parra y María Daniela, Basic y Alejandro Dávila, Mario Pintor y sus invitados especiales, Arturo Iraída, el Festival de Jazz, el Festival Hidrocálido de Música y el concurso de baile de salón. En la Villa Charra tendrá lugar el espectáculo acrobático del Circo Geyser, del 18 al 20 de octubre, en funciones de las 19 y 20 horas. En la corrida de toros de las Calaveras, en el cartel estará de Pablo Hermoso de Mendoza, Sebastián Castellá, Arturo Macías del Cejas y Fernando Ochoa. Del 31 de octubre al 4 de noviembre, habrá exhibiciones de globos aerostáticos, comenzando con un evento nocturno en el Centro de Educación Ambiental y Recreativo Rodolfo Landeros Gallegos. El Teatro Morelos será la sede de un festival de cine, así como de la presentación del Shaanxi Folk Art, un espectáculo teatral de Xi'an, China. El viernes 2 de noviembre, a partir de las 8:30 de la noche, será el tradicional desfile de las calaveras, que este año lleva como título, El Dulce Sabor de la Muerte. Se llevará a cabo la competencia de fisiculturismo regional, el rally de la Serie KM 2007, el torneo de golf de las calaveras, el campeonato nacional de natación infantil y juvenil y la llegada de la tradicional carrera panamericana. Además, los eventos iluminarán los pies al muerto el sábado 3 de noviembre a las 20:00 horas, concursos de altares de muertos y la realización del pan de muerto más rico. En San José de Gracia tendrá lugar la ofrenda al Cristo roto, el miércoles 31 de octubre a las 20 horas, en tanto el día 27, a la misma hora, en Real de Asiento será la procesión de muertos, y en Calvillo la ofrenda al Señor del Salitre. Otros atractivos en este festival, serán los recorridos con estudiantinas en el andador de la feria y la mansión del terror, en la explanada de Expo Plaza. Siguiente nota. Concluyeron los registros del Consejo de la Ciudad. El Consejo de la Ciudad, será el máximo órgano de consulta ciudadana, en donde se decidirán los principales proyectos de crecimiento urbano, así como las políticas públicas de trascendencia para Aguascalientes. El proceso de selección de los ciudadanos será a través de la insaculación, mientras que los organismos empresariales, asociaciones y organizaciones civiles decidirán de manera colegiada al interior de sus agrupaciones quiénes serán sus representantes en este consejo. Al cierre de los registros se tuvo una participación aproximada de 200 ciudadanos que se inscribieron de manera independiente, mientras que se recibió la solicitud de 30 asociaciones y 10 organizaciones de la sociedad civil. En breve se darán a conocer los números finales sobre el registro de participantes para la conformación de este consejo. El Consejo de la Ciudad estará compuesto por un total de 60 personas entre ciudadanos, organizaciones y asociaciones, personas representativas de la población, así como regidores y funcionarios del municipio. Siguiente nota. Arrancará el programa de asesoría psicológica del municipio. El municipio de Aguascalientes dio a conocer que ya se encuentra todo listo para arrancar el proyecto de asesoría psicológica gratuita a los jóvenes de las secundarias de la ciudad, y solo falta firmar el convenio con el Instituto de Educación para comenzar a trabajar a más tardar el próximo mes. Son 30 los psicólogos que ya se encuentran capacitados y preparados para comenzar a operar en las secundarias de la ciudad, y su pago correrá al 100% por parte del Ayuntamiento Capital. Se trabajará en coordinación con el Instituto de Educación de Aguascalientes para determinar cuáles son las secundarias con mayores conflictos en sus estudiantes y en estas arrancar el programa. Siguiente nota. Tras los pleitos y casi 3 años perdidos, ahora salen con el besito. El presidente municipal de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, se reunió con el recién nombrado secretario general de gobierno, Juan Ángel Pérez Talamantes, para, según ellos, iniciar un diálogo permanente entre los dos niveles de gobierno y fortalecer la relación para beneficio de la sociedad. A unos meses del final del mandato del alcalde, y tras una interminable batalla constante y amarga con el gobierno del estado, resulta casi risible que de repente el municipio intente llevar la fiesta en paz con el que fue su principal enemigo a vencer. Martín Orozco no tuvo empacho en asegurar que este primer encuentro sirvió para abrir nuevos canales de diálogo con el Ejecutivo Estatal. Ambos personajes aún se dieron tiempo de construir algo así como una agenda de encuentros en los que supuestamente se irán construyendo proyectos y acciones de beneficio colectivo. El colmo fue cuando el alcalde aseguró que desde el inicio de su gestión se ha mantenido la apertura para trabajar de manera conjunta con los funcionarios de la administración estatal. Siguiente nota. Los diputados del PRI van a la escuelita. Los 14 diputados priistas locales que conformarán la fracción mayoritaria en la 60ª legislatura, asisten a un curso-taller de actualización y capacitación sobre el quehacer legislativo en general, que incluye conocer en detalle el procedimiento desde que se presenta una iniciativa pasando por su análisis en comisiones, su discusión en el pleno y su dictamen, algo que se supone sabían cuando andaban en campañas. Los cursos, a cargo de especialistas entre ellos el abogado y catedrático universitario Francisco Ramírez Martínez, persiguen que los legisladores al asumir sus funciones tengan los elementos y desarrollen mayores habilidades para realizar con eficacia su tarea. Asimismo, las materias comprenden la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos del Partido Revolucionario Institucional y su congruencia en el ejercicio del poder público. Siguiente nota. Estas son las agendas para el día de hoy. Agenda del presidente municipal Martín Orozco Sandoval. A las 11, asiste a la celebración del 40 aniversario del Tecnológico de Aguascalientes, en las instalaciones de la institución. En el Congreso del Estado, a las 10, se reúne la Comisión de Desarrollo Económico. Siguiente nota. El clima para el día de hoy, nublado. Máxima 27 grados. Viento ligero. Probabilidad de tormenta al 30%, humedad 43%, viento 13 km por hora desde el sur, visibilidad 16 km, nubes a 609 metros, luz visible 12 horas 58 minutos, 35% de la luz iluminada. Gracias por su atención a este espacio informativo, Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Hasta mañana, y que tenga usted un muy buen día.